Bueno, en realidad en las escuelas técnicas nos encontramos este año con aquellos alumnos que les tocaba, por cuestiones académicas, recursar, digamos, que repetían el segundo año de polimodal, son quienes tienen por única vez, por vía de excepciones, en este cambio de planes, en esta transición, la posibilidad de no recursar ese segundo año porque ya no existe más el segundo de polimodal, entonces harían el último año de técnica, porque básicamente en las escuelas técnicas, además de tener la variación del cambio de plan con las equivalencias que tendrían que dar al cambiar el plan, se les incrementaría un año más, porque las escuelas técnicas ahora son de 7 años. Entonces, él cambiaría totalmente el contrato pedagógico para con estos alumnos y con las familias. Entonces, por esa razón es que, por única vez, en esta oportunidad pueden pasar al tercer año, que sería el último año de polimodal que nos queda, digamos, en el sistema. Y, por supuesto, que a lo largo del año las escuelas tienen que hacer un cronograma para rendir las materias que estos alumnos adeudan en lo que es de segundo, para poder llegar al momento de acreditar tercero con las que corresponderían a tercero. Bien, Anaí, es decir, no importa si se llevan más de 2 materias, que es lo que tradicionalmente le permitiría pasar. En este caso, si adeudan más materias, sin importar la cantidad de materias que adeuden. Exactamente, en el caso de las escuelas técnicas, y ha llegado una disposición en el día viernes, estamos con los días perdidos. El día miércoles llegó una disposición donde puntualiza esto, ¿no? De que es por única vez, es que por el cambio de plan, que en realidad el alumno puede elegir. Si hay alumnos que desean cambiarse de plan, pueden hacerlo, ¿eh? Digamos, tiene la posibilidad el alumno de elegir. Si quiere recursar, se cambia de plan y se adecua al nuevo plan, y si no, por este año, por única vez, tiene la posibilidad de pasar a cursar el año siguiente y, por supuesto, teniendo que rendir con el cronograma que establezcan las escuelas todas las materias en el transcurso del año, antes de llegar a finalizar la cursada del tercero de polimodal. Está bien, se entiende. Es decir, las materias deberán rendirse de todas formas, por supuesto, durante el ciclo lectivo, sí. De acuerdo al cronograma establecido. La pregunta, está bien que se dé también esta opción a los alumnos de cambiar de plan y volver a cursar si es que esto es lo que desean, porque algunos tal vez no tengan o no estén preparados o no tengan los conocimientos ni siquiera para rendir las materias, ¿no? Imaginamos que el recursar aquí debe ser importante también. Sí, desde ya. De todos modos, te digo, rectifico algo que te dije antes. Hablábamos de que no importaba la cantidad de materias. En realidad, tienen un máximo de hasta 6. Ah, perfecto. ¿Mm? Tienen un máximo de hasta 6. Bien. Con esa cantidad pueden pasar a cursar el tercero con estas condiciones. También puede que, ya te repito, puede que elijan cambiarse de plan. Pero bueno, ellos son los que deben optar. Los alumnos, por supuesto, con el aval del adulto responsable, ¿no? En este sentido, ¿no va a haber otro trabajo extra el año, me refiero a los que cursen tercero, adeudando, por ejemplo, hasta 6 materias? Solamente deberán rendirlas, pero no hay un plan extra, digamos, para estos chicos, para contenerlos en este sentido o apoyarlos o ayudarlos a rendir estas materias. No, de todos modos, en este cambio, en esta transición de un plan a otro, nos están quedando docentes que quedan por ahí sin su carga horaria reasignada. Entonces, es lo que les están llamando, haciendo, digamos, trabajo de tutorías dentro de las instituciones. Entonces, en función de los docentes que pueda tener cada institución, pero esto no se puede generalizar, ¿no? Porque hay instituciones que tienen instituciones que por ahí lograron reasignar a todos sus docentes o lograron hacer una reubicación distrital, entonces por ahí no les han quedado docentes en TEPIS, como se llaman ahora, para hacer las tutorías, pero las instituciones que lo pueden, por supuesto que los alumnos pueden usar esta posibilidad, ¿no? Porque otro dato para apuntar, Anaí, es que los diseños curriculares son totalmente diferentes, ¿verdad? ¿Perdón? En este sistema nuevo de secundaria, los diseños curriculares son distintos, son diferentes. Sí, sí, son diferentes, uh-huh. Pero lo que pasa que también acá lo que más complicaba el tema de agregarles un año más. Sí, queda como pendiente, digamos. Claro. Bien. Bueno, esta situación, entonces, ya se dieron estos cambios en el inicio del ciclo lectivo a partir del 9 de marzo. Sí, el 9 de marzo había llegado la información, lo que pasa que en el transcurso de la semana era como que se había generado una duda si esto se concretaba o no se concretaba, porque en realidad no estaba la disposición en territorio. Entonces, bueno, ahora desde que está a la disposición ya aclara todas las dudas. Uh-huh. Los alumnos ya se había avisado de que podían cursar el tercero. De hecho, esto permitió que algunos alumnos que ya se consideraban repetidores habían abandonado. Decían, no voy más, dejo. Entonces, esto permitió... Recapturarlos. Recapturarlos, uh-huh. Exactamente. Uh-huh. Es decir, que esto se está aplicando por estos días. Sí. Bien. Anaí, por último, recordemos nuevamente, únicamente para las escuelas técnicas. Solamente para las escuelas técnicas. Uh-huh. Y es por única vez, por vía de excepción, a los alumnos que cursaban el segundo año del nivel polimodal con trayecto técnico-profesional. Muy bien. Y que no hubieran promovido al año siguiente, adeudando 6 materias, 6 espacios curriculares como máximo. Bien. Espacios o talleres, ¿no? Uh-huh. Bueno, aquellos que tengan dudas de pronto pueden consultar en los mismos establecimientos, ¿no? Por supuesto. Perfecto. Sí. Muy amable, muchas gracias, Anaí. Gracias a ustedes. La inspectora regional, Anaí Carbone, con esta situación especial que se da en un año donde hay transición entre distintos sistemas educativos y, bueno, la cuestión que quedaba pendiente o con muchas incógnitas era la de las escuelas técnicas con aquellos alumnos que hicieron el segundo del polimodal en 2010 y que adeudan hasta 6 materias. Bueno, van a poder cursar tercer año, más allá de las materias que adeuden. Reitero, el tope es hasta 6. Y deberán, obviamente, rendirlas a medida que se van dando los cronogramas de rendición de exámenes durante este año, este ciclo lectivo.